prestó su aceptación a lo que surgía de sí mismo y su repudio histórico a lo que venía desde lejos. Mientras tanto, lo antipopular, es decir, lo oculto, es decir, lo perfecto, rechazando todo lo propio y aceptando todo lo ajeno, trataba esa esperanza de ser que es el destino triunfador de América. Por eso, dice en este escrito Homero Manzi, nuestro Homero Manzi, yo antes ese drama de ser hombre de mundo, de ser hombre de América, de ser hombre argentino, me he impuesto a la tarea de amar todo lo que nace al pueblo, todo lo que nos llega al pueblo, todo lo que escucha el pueblo. Ay, mujer nativa, yo te canto esta canción. Ay, mujer nativa, como el suelo, piel marrón. Niña amada antigua, tejedora ancestral, sembradora fértil como la Pachamamá. Hasta que vinieron ellos con su noble cruz, cambiando la historia con sangre y esclavitud. Manacusí, Cutiay, el 12 de octubre, Manastá. Manacusí, Cutiay, el 12 de octubre, Manastá. Espacio y conexión, dejando un camino que en los libros se ocultó. Dos miles de hermanos que se fueron ya no están. Mataron sus cuerpos, pero nunca sus almas. Yo soy de esta tierra que existió desde siempre. Estaban perdidos sin corona. No sé dónde nací, ni sé tampoco quién soy, no sé de dónde he venido, ni sé para dónde voy. Soy gajo de árbol caído, que no sé dónde cayó, dónde están mis raíces, de qué árbol soy rama yo. Y nos decía recién Homero, ¿no? Mansi, ¿para qué nuestras cosas? ¿Para qué nuestra música? ¿Para qué nuestros vinos? ¿Para qué nuestra historia? Y de eso se trata, ¿no? Hoy otro 12 de octubre, de recuperar lo que somos, ¿no? De mirar hacia atrás y recuperar nuestra historia y nuestras ciencias y nuestras artes y nuestra música y ir hacia adelante con todo eso, ¿no? Y con toda nuestra cultura. Y somos un loncomeo, y somos un canto huichi, y somos una zamba, y también somos una acordeona. Y eso somos, ¿no? Recuperemos nuestra historia y a partir de ahí miremos hacia adentro y salgamos, ¿no? Adelante con todo eso. Empecemos a mirar hacia adentro nuevamente, ¿no? Hacia nosotros mismos, recuperando lo que somos realmente, ¿no? Y hablando de música y de historia y de cultura, hoy nos van a acompañar, ahora están ahí esperando, ya después lo vamos a hacer pasar a los amigos de la Escuela Media 2, que de eso se trata esto, ¿no? De recuperar nuestra cultura, ¿no? Nuestras mejores tradiciones. Y de esa va a ser la jornada que van a tener ahora el 17 de octubre, y ahora nos van a venir ellos en un ratito nomás a contar acá, que están ahí varios, qué es lo que están preparando para eso, ¿no? Pone el auspicio, Ochoa, ¿sí? Bueno. ¿Les dije quién nos auspicia? ¡Sí! Pero sí, claro, nos auspicia Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. Solido 654, sí, Lipibropos, acá es. Buenas. Hola, pase, pase, pase, venga. Pero qué bueno, local nuevo. Ustedes estaban en el shopping, ¿no? Sí, claro, que ahora estamos acá, ¿le gusta? Pero sí, están mejor que nunca, ¿eh? ¿Y cuántas novedades que tienen? Sí, novedades, nuevas editoriales, ofertas, inauguración y, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. A ver, veo que tienen de todo en educación y formación docente. Todo, todo, material didáctico, láminas, teatro, plástica, todo para el docente. A ver, mire nomás, mire tranquilo. Sigo mirando, sigo, mire qué bien, material también de historia, derecho, comunicación. Todo, todo, todo este mes sale con descuento de un 10% de inauguración, ¿eh? Pero mire usted a lo grande, ¿eh? Qué autorazos, Rodolfo Walsh, Galazo. Todos, todos los tenemos acá. Mire, mire tranquilo. También tenemos, aparte, todo en humor y historieta argentina, del Eternauta, Gaturro, todo pasando por Mafalda, lo que busque. Sí, mire, acá también, superhéroes y manga. Manga, todo, todo lo que busque, todos los personajes. Qué bueno. Ah, mire, y ahí veo al Loco Chávez. Me disculpa un ratito, voy a mirar un pispero un poco. Chumé, tranquilo. Y usted que está ahí también, venga. Venga, Lipibro, que lo esperamos con todo lo que busque. Lipibro, pues ahora en nuestro nuevo local, en Yolí 2654. Lo esperamos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Estamos entonces, como decíamos recién, con nuestros amigos de la Escuela Media 2, que están por organizar, están armando ya para el 17 de octubre, sábado 17 de octubre, toda una jornada de trabajo y cultura. Son varios, acá vamos a presentarlos. ¿Cómo estás? Sí, Patricia. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Acá estamos con Patricia, que es bibliotecaria de la Escuela Media 2, con la que hemos estado trabajando siempre. Estamos contactados en la escuela para organizar varias cosas, y están acá los amigos del bachillerato de adultos, Pablo Ibarra, Cristina y Maximiliano. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, en principio queremos agradecerte esta posibilidad de llegar a un público más amplio, ya que nos estamos esforzando por convocar para este evento que creemos que va a estar bueno participar en él. Como decíamos recién, ¿no? Un poco que es un día especial, un fin de semana especial, un poco que mueve a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestras cosas, ¿no? A recuperar nuestra historia, nuestras cosas, ¿no? Nuestra música, nuestras ciencias. Y lo que están haciendo ustedes realmente es muy valioso, ¿no? Que es que realmente es un poco el sentido, ¿querés hablar, Pablo? Que es un poco el sentido de este trabajo, ¿no? De esta jornada, de recuperar todas las expresiones de nuestra cultura, ¿no? Tal cual, nosotros lo que pretendíamos con la jornada era también reivindicar a la cultura del trabajo y a los trabajadores, ¿no? Pasa por ahí. Y compartir con los compañeros de la Media 2, el proyecto de la Casa del Trabajador se inició en su sede y empezamos con un primero y un segundo año, y después este año se sumaron más alumnos y hubo que solicitar un espacio que los directivos de la Media 2 nos facilitaron unas aulas, y por eso es que estamos trabajando ahí, y de ahí surge de esta participación en el espacio la convocatoria a la jornada. A la jornada. ¿Y cómo surge este bachillerato, digamos, popular? Hablar Maximiliano, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo surgió el bachillerato popular de adultos? ¿Cómo empezaron? El bachillerato surgió por organizaciones que son junto con los canillitas municipales, sí. Docentes y estudiantes. Y entre todos empezamos a armar lo que es la Casa del Trabajador. Nosotros las mantenemos por mes, y los profesores van ahí, van sin cobrar, igual que los estudiantes también no tienen el por ahora estamos peleando por el boleto estudiantil, que estamos pagando como una persona normal cuando va en colectivo con un peso con 50. Sí. Y ahí estamos manteniéndolo entre todos, a la Casa del Trabajador, estudiantes, canillitas. Y así funciona. ¿Cuánto hace que funciona el bachillerato? Dos años que está funcionando. El primer año empezamos el año pasado, el 2008, empezamos con el primer año, sí. Y con 27 alumnos, sí. Y este año, el 2009, ya pudimos ser primero y segundo año, que fue cuando pudimos trabajar con la Media 2 en conjunto para hacer sobre el 17 de octubre. Esta jornada. La jornada sobre la cultura y el trabajo. ¿Y este año ya tienen tercer año? ¿O ya no. está? Ya tienen. No, ¿cómo? Si Dios quiere, nosotros somos la primera promoción de acá de Moreno que pasaríamos a tercer año. A tercer año. Sí. ¿Cuántos alumnos tienen ahora? Somos 115. Ah, bueno. 115. ¿En qué horario funciona el bachillerato? Bueno, en Media 2 funciona de 18:30 a 22:30. En la Casa del Trabajador funciona de 18 a 22. En Media 2 vamos un poquito más tarde, sí. Porque tiene poshora Media 2. Está bueno, o sea que hay posibilidades realmente de participación. Sí, en sí, eso. Sí, sí. Es interesante rescatar, sí. Esto, ¿no? Aparte es interesante que todos los que no pudimos hacer el bachillerato de chicos por diferentes problemas, sí. O aquel que la escuela normal, vamos a decir, uh-huh. Al tener repetición, queda fuera, tener la posibilidad de poder seguir estudiando. Es bueno que no todo el mundo sabe cómo funciona esto, no todo el mundo sabe que funciona. Por eso es la idea, un poco. Que ustedes estén acá y que lo cuenten, sí. Para que todo aquel que quiera. Aparte, al menos a mí, que ya empecé la escuela después de 43 años, para mí es un logro. Me cuesta horrores, pero es un logro grande. No, pero es muy importante. Aparte, es un aprendizaje continuo. Nosotros de los profesores y los profesores de nosotros. Ese es el tema. Sí. Ese es el tema, sí. Digamos, porque uno, por más que no haya ido a la escuela, trae consigo un montón de otros aprendizajes, sí, ¿no? Que es lo que tiene que compartir con los profesores, ¿no? Yo quería decir que Cristina, además, hace años que participa muy activamente, 24 años, porque tuvo sus hijos en la media 2, y participa muy activamente, es muy luchadora y ha conseguido muchas cosas para la media, en lo que tiene que ver con los edilicios, es la que va y pelea y averigua y está al pie del cañón todo el tiempo. Así que no me extraña que haya decidido terminar su secundario y seguir peleándola. Es todo un ejemplo, ¿no? Sí. Para tantos que quieran, ¿no? Animarse, ¿no? Sí, yo pienso que si todos colaboráramos, sea en lo que fuese, ¿no? Pero al menos yo hacia las escuelas lo mamo muy de chiquita. Yo iba agarrada de la pollera de mi mamá a conseguir tela para hacer guardapolvos a los chicos. También ayudé mucho en la 38. También. Y ahora vamos a ir por el bachillerato popular a poder tener nuestro edificio propio. Esa todavía, vamos. Sí, sí, lo vamos a lograr. Por supuesto, sí, no me cabe duda. Está bueno, está muy bueno. Bueno, cuénteme un poco en qué consiste esta jornada, ¿no? ¿Cómo es la convocatoria? ¿Cómo han convocado a participar en ella? La propuesta surge del bachillerato popular. Vienen con una propuesta ya que compartíamos edificio y bueno, el tema de acercarnos entre nosotros, conocernos. Y para nosotros era una vieja aspiración también poder mostrar lo que los chicos hacen. Porque los chicos, a veces uno cree que no les importa nada, que no hacen nada, y los chicos hacen muchas cosas. Sabemos de chicos que pintan, que cantan, que bailan, que leen, que escriben. Esto que hacen teatro, y por eso en la media 2 también hace unos 4 años o 5 estamos llevando adelante un taller de teatro, porque creemos que toda forma de expresión artística los ayuda a crecer. Exactamente. Les da la posibilidad, y no sé por qué los secundarios han sacado las materias artísticas. Porque ayudan a pensar, será. Será. Ayudan a fortalecer la identidad. Exactamente. Claro. Fortalecer la identidad, canalizar muchas tensiones que los adolescentes tienen, a conocerse, encontrarse con el otro. Y bueno, estas cuestiones, nosotros teníamos esta vieja aspiración, digo, y cuando ellos vienen con la propuesta, enseguida nos unimos y tratamos de llegar al título, a convocar a través de la cultura y del trabajo. Fue toda una discusión, porque ellos venían con la propuesta de familia también, el 18, familia trabajadora. Porque son los valores que hay que recuperar, ¿no? El trabajo, la familia, ¿no? Claro. Yo creo que son los valores que hay que recuperar, porque se han perdido, ¿no? Claro. O sea, se da el 17 de octubre no por un día, una fecha política, sino porque día siguiente es el día de la familia. Pero lo sacamos porque, como es un tema conflictivo para muchos, donde la familia tradicional, pensamos que la familia tiene que es un término más amplio, un concepto más amplio. Y bueno, finalmente quedó el tema de la cultura y el trabajo. Y acá en la primera convocatoria que hicimos a través de un volante que repartimos a los alumnos y las familias, lástima que quedó letra muy chiquita y costaba leerlo. Casi muero leyéndolo el sábado pasado. La mitad la inventé, te aclaro. Perdón, esto es experiencia, hay que usar anteojos. Poní con anteojos. Bueno, la vamos a repaler acá entonces. Bueno, pero queríamos rescatar este concepto de trabajo más amplio. Estuvimos charlando bastante a ver si estábamos hablando de los mismos objetivos y llegamos a muchos puntos de contacto. No sé si Pablo querés agregar algo, Maxi, o hay que rescatar esto de los chicos. Yo creo que es fundamental, ¿no? Lo de lo que los chicos hacen cosas y tienen ganas, porque parece que los grandes medios solamente muestran el que se pelea a la salida al boliche, el que muere de tiro en la espalda, el que se droga, no es esa sobre la juventud, ¿no? Y tal cual, la demonización de los jóvenes. Aparte está en nosotros crear otras posibilidades para que eso no cambie, digamos, ¿no? Porque ese es el tema. Nosotros, digamos, lo que nos mueve dentro de la Casa del Trabajador es que, y a través del bachillerato popular, es, digamos, que consideramos que los trabajadores nos tenemos que dar a nosotros mismos nuestra propia educación, ¿no? Por eso es que hablaba Patricia

Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Ochoa. Impresionante este tema. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De nuestra cultura. Y de eso estamos hablando con los amigos de la Escuela Media 2, que van a hacer el 17 de octubre esta jornada del trabajo y la cultura, ¿no? Para recuperar nuestras cosas, ¿no? Nuestra gente, nuestra cultura, nuestros valores. Y de eso se trata. Y estamos charlando acá. Nos van a contar ahora cómo se estructura bien la jornada, qué actividades van a realizar. ¿Quieres hablar? ¿Hablas vos, Patricia? ¿Sí? A ver. Sí, yo soy la que me traje los apuntes. A ver, bueno. Esto va a estar armado más o menos de esta forma. Convocamos a las 11 de la mañana, va a ser la apertura en el patio central de la escuela, del evento, explicando un poco a la gente, terminando de darle forma que consiste. De 11, terminada esa apertura, muy cortita, de 11 a 13 van a ser los talleres. Esos talleres son de cerámica, poesía, narrativa, alfabetización, que después Maxi va a ampliar. Se va a pintar un mural sobre una de las paredes de la escuela. La cooperativa del trabajador, de la casa de trabajador, van a construir unos bancos para que los chicos puedan sentarse en los recreos. Bueno. Y la gente va a participar en decorarlos con pedacitos de cerámicos. Bueno, terminados los talleres, que estos son de 11 a 1, dijimos, 12:30 va a haber distintas muestras, distintos espectáculos. Va a haber en el patio central una radio abierta en la que van a poder leer sus producciones los chicos. O quien quiera de los participantes, se van a hablar distintos temas, ¿no? Va a estar abierta a los... participa gente de las dos instituciones en esta radio abierta. Después va a haber danza árabe, canto folclórico, danza folclórica, canto melódico, tango, baila, los chicos bailan tango. Quiero decir que esto, en esto, bueno, no solo están los actúan los mismos chicos, sí. Que algunos han participado de los torneos bonaerenses, otros, bueno, y alguna persona que los acompaña a los chicos en estas actividades también puede hacerlo. También va a haber canto y guitarra. El taller de teatro de la escuela va a presentar algunas improvisaciones. Va a haber un espectáculo de mimo y la obra teatral que presentaron los chicos, que realmente recomiendo, para los torneos bonaerenses, que se llama Correte, fue escrita por ellos mismos y actuada y dirigida por los mismos alumnos. ¿Qué horario la obra? Calculamos, todo esto lo pensamos desarrollar entre 12:30 y alrededor de las 4 de la tarde. Ah, bueno, está bien. Así que, claro, va a ser bastante movidito. Es más, hay tanto para hacer que, bueno, tuvimos que acotar un poco las propuestas. O sea, todo el mundo puede participar, abierto a todo público, pueden ir en cualquier momento del día, digamos, no hace falta inscribirse, van y participan. De los talleres vamos a hacer la semana que viene una inscripción dentro de nuestras instituciones, sí. Pero se puede incorporar las personas que lleguen en el momento. Esto va a ser para saber más o menos con cuánta cantidad de gente contamos. Inscripción. Pero el que va el mismo día y quiere participar de un taller puede hacerlo. Sí, puede hacerlo. No hace falta que se inscriba, digamos. Si se inscribe, mejor, digamos, pero... No hace falta. La gente, sí, decirlo. Gente venga a los talleres y participe en ese mismo día. O sea, que no hace falta que se inscriban, le interesó, participa y listo. Claro, no es bueno aclararlo esto para que la gente sepa cómo manejarse, ¿no? Sí, por supuesto. Y además, bueno, está convocada la gente del barrio. Bueno, queremos que todos participen. Esto finalmente cierra con una murga, las actividades del patio central. Esa murga va a ir llevando la gente hacia afuera, donde va a haber 4 o 5 bandas de rock también. Pero con todo no se privan de nada. Sí, para eso contratamos sonido, para que salga bien, bueno. Se escuche bien. Y bueno, lo que tratamos es de bueno, que todo se haga para disfrutar, que sea una fiesta realmente y que... Bueno, que todo salga bien. No sé si claro. ¿Querías agregar algo vos sobre el tema de los talleres que querías hablar? Después, este tema, vos estás a cargo del taller de alfabetización, Maximiliano. ¿Querés aclarar un poco eso? Eso me gustaría que cuentes un poco en términos generales y después otro día por ahí venir y hablar bien del tema alfabetización. ¿Te parece? Porque es algo que realmente me interesa difundirlo. Creo que merece un capítulo especial el tema. Y contanos un poco en términos generales la convocatoria a participar de este taller. ¿Cómo va a ser? A ver. Bueno, la convocatoria para hacer el taller de alfabetización, sí. Se va a tratar de mostrar lo que en verdad se está promoviendo con la alfabetización, que es a través de unos videos que es del modelo cubano que se trajo, del Yo Si Puedo, que de ahí ellos, los mismos chicos, van a ver en los videos cómo se trabaja para que la misma gente pueda aprender a leer y a escribir. Yo voy a ir al taller de alfabetización, realmente me interesa mucho el tema y voy a ir a participar del taller. Sí. Y después, bueno, otro día vamos a contar bien cómo funciona, cuál es el sistema, si las experiencias que tienen realizadas, si ya están realizando experiencias de alfabetización. Sí. Otro día vas a venir, nos vas a contar un poco las experiencias que tenés en el tema, ¿sabes? Realmente me interesa difundirlo eso. Pues, también vamos a estar yo alfabetizando y también va a estar los chicos de la media 2, también van a hacer apoyo escolar que están haciendo en los barrios, que ellos también están trabajando con esto de ayudar a los chicos para que... También les cuesta mucho la escuela y bueno, ellos van a ayudar en esto también. Nos puede llamar al 466-6559 o mandar mensaje al 1561-540359, cualquier consulta que nos quieras hacer sobre esta jornada. ¿Escuchamos eso de Galeano Ochoa y después nos vamos a ir despidiendo a nuestros amigos? Sueña con aulas a toda luz. En las profundidades de una cueva del río Pinturas, un cazador estampó en la piedra su mano roja de sangre. Él dejó su mano allí, en alguna tregua entre la urgencia de matar y el pánico de morir. y algún tiempo después otro cazador imprimió junto a esa mano su propia mano negra de tizne, y luego otros cazadores fueron dejando en la piedra las huellas de sus manos empapadas en colores que venían de la sangre y de las cenizas y de la tierra y de las flores. 13.000 años después, cerquita del río Pinturas, en la ciudad de Perito Moreno, alguien escribe en una pared: yo estuve aquí. Ceno con Nicole y con Adum. Nicole habla de un escultor que ella conoce, hombre de mucho talento y fama. El escultor trabaja en un taller inmenso, rodeado de niños. Todos los niños del barrio son sus amigos. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito y el escultor empezó a trabajarlo subido a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Los niños partieron entonces de vacaciones rumbo a las montañas o al mar, y cuando regresaron el escultor les mostró el caballo terminado. Y entonces uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: pero ¿y tú cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo? Galeano, ¿no? La magia de la creación, genial, genial. Y bueno, está en crear las posibilidades para que eso sea, ¿no? Nos decías, Maximiliano, que tenés en el sindicato municipal ya un taller de alfabetización con 10 alumnos. Sí, sí. Ahí wow. ¿Es para los afiliados municipales o es abierto al público? No, es abierto para todos los que necesiten aprender a leer y escribir. Absolutamente gratuito desde sí, ya. Sí, absolutamente gratuito. Está hecho para los trabajadores. Bárbaro. ¿Dónde funciona la Casa del Trabajador? Victorica y Mitre. Victorica 3335. Bárbaro. Para aquel que quiera acercarse. Todo aquel que quiera estudiar, ayudar a alfabetizar. Invitamos a todo profesor o estudiante que quiera venir a dar una mano, porque nos falta realmente profesores. Porque como es ad honorem, entonces muchos profesores, como no hay pago en la cancha, se ven los pingos, ¿no? Exactamente. Y nos faltan muchos pingos en la cancha, sí, sobre todo porque el año que viene arrancamos con un tercer año. Entonces invitamos a todo aquel que quiera colaborar. Bueno, está hecha la convocatoria. 466-6559, manda mensaje al 1561-540359. Acá están ellos si querés hacerles alguna consulta. Bueno, ahí vamos a estar el 17, realmente. Queremos aclarar, sí, que va a haber un buffet. Ah, bárbaro. Así que todo aquel que vayan con mucho hambre, porque es a beneficio de las dos instituciones. Ya no coman desde hoy. Exacto. Gracias, ¿qué más quiere? No. Gracias realmente por esto que están haciendo, es genial. Y bueno, ahí vamos a estar. Y vamos a seguir hablando del tema de alfabetización en otro programa. Igual, sí, gracias. Sí. Gracias por brindar este espacio y que la gente de Moreno sepa que hay una escuela para adultos también que trabaja y no puede ir a las escuelas normales. Me encanta esto que están haciendo, lo felicito realmente. Y bueno, muchas gracias por haber venido y por lo que están haciendo. Ahí vamos a estar, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias. Música, Ochoa. Los hombres son blancos.

sí, Librería Lipibropos te invita, por supuesto, en esta homenaje a la historieta, homenaje a nuestro prócer de la historieta, que es Solano López, y su máxima creación junto con Westergel, que fue y es el Eternauta. Invitamos, sí, a todos a participar en la Escuela Media 2, sí, el viernes 23 de octubre a las 10 horas, a una charla debate, ¿no? Donde vamos a charlar sobre el Eternauta como la mayor historieta de ciencia ficción de Latinoamérica, como una radiografía de la historia argentina de los últimos 50 años, sus orígenes, su historia, su presente, a cargo de Solano López, su autor, ¿no? Viernes 23 de octubre, 10 horas, en la Escuela Media 2 de Moreno. Y también, bueno, el Hiperbopos te invita, si sos aficionado a la historieta, si te gusta dibujar, a que nos traigas tus trabajos, A que nos traigas tus trabajos, hasta el 20 de octubre tenés tiempo, y vamos a hacer en el marco de esta jornada una exposición de trabajos donde el amigo Solano, el maestro Solano, va a hacer una selección y vamos a entregar premios a los participantes, ¿eh? Así que bueno, todos aquellos aficionados a la historieta que ya nos están presentando trabajos. Les cuento yo que ya tenemos trabajos, ¿eh? Ya tenemos escuelas que se están sumando a esta jornada, la escuela 56 cumple 25 años ese día y van a estar ahí presentes con sus chicos, con sus cosas, con su historia, sumándose a este evento que vamos a hacer en la Escuela Media 2 con Solano López, autor del Eternauta. Así que ya sabes, podés participar trayéndonos tus trabajos, hasta el 20 de octubre tenés tiempo, en Lipibropos, Yoli 2654 Moreno, o nos podés llamar al 466-4351 o mandás mensajes al 15-645-25060 o mandas tu mail a bocaquevuela@fmmoreno.com.ar. Ahí estamos, Ochoa. Y esta va para vos, negra querida, negra Sosa. Te vamos a dedicar este hermoso tema, esta hermosa poesía de don Atahualpa Yupanqui, y después nos vamos con un tema de Barrio Nuevo, de Rally Barrio Nuevo. Destino de canto. Sin duda, como dice la poesía, ninguna tumba guardará su canto. Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza batirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión. Renacen cada día para ser, sí, la tierra señala a sus elegidos, el alma de la tierra, como una sombra sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo, pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil, nada pagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de la tierra que te ha enseñado, que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino. La soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño, solo, sin soledad? Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender. Sí, la tierra señala a sus elegidos, y al llegar al final tendrán su premio, nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Gracias, Negra Sosa, para vos. Nos vamos, chao, con este tema hermoso de Rally Barrio Nuevo para ustedes. Gracias, chao, hasta el sábado. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida.